El hombre dominado por su invento. Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Nos encontramos sumergidos en un mundo tecnológico. Nuestra capacidad de escuchar se ha incrementado. Nuestros ojos al parecer ya no tienen límites y nuestra mente nos traiciona frente a un protector de pantalla. La realidad se ha desenfocado, para bien o para mal. Es un tema que contempla inconmensurables respuestas e inconmensurables preguntas. Lo cierto es que la información, siendo la materia prima de un comunicólogo, se puede agilizar teniendo a la mano un sistema multimedia, en donde estimulamos nuestras pupilas, las yemas de los dedos y, lo más importante, el nivel de conciencia en las personas. El desarrollo de Internet, de banda ancha, de la telefonía móvil y de un sinfín de herramientas hace que el mundo esté simplemente en nuestras manos. En resumidas palabras, se estaría hablando de un sistema multimedia como un lenguaje tecnológico que se conoce como un cúmulo de diferentes tecnologías de difusión de información, que impactan a la vez varios sentidos para lograr un mayor efecto en la comprensión de un mensaje. Significa también la capacidad para comunicarse en más de una forma, ya sea escrita, audio, video o foto. Además, en la actualidad se habla de una plataforma o de una red social. Lo que conmociona al mundo entero es una tendencia llamada Twitter, blog o chat, cualquiera de estas diferencias, en donde nadie, pero nadie quiere ser excluido. Es una forma de ir y venir en un mundo lleno de códigos. Es estar en el mundo de Internet. Es decir, el mundo se ha reestructurado. Un ciclo terminó y uno nuevo ha empezado. Lo que en el pasado se creía imposible, ahora se observa como una necesidad básica. Una nueva era nos ha alcanzado. Hemos de ser sinceros. Y ahora busca más.